sacada en el cartel. Colombero sale corría, repartiendo porquerías. Y ya no sé qué vas a hacer si te sacaron el cartel. Si te sacaron el cartel. Culo bonito, soy, soy, soy, soy. Para la fiesta, para.